El canto de nuestra tierra. Una recorrida por lo mejor de la música folclórica uruguaya y latinoamericana. El canto de nuestra tierra. Aquí por 107.7 Radio Caperuza FM. Nuestras voces de charlas, de derroches, y tú mi huella errante a cada paso. Hace 25 años, si no falla mi memoria, comenzó una gaucha historia de patria y de tradición. Fue a General La Madrid que acudió la paisanada para ver la jineteada que animamos con Guichón. Ese día subió un joven entre locales y extraños que con 17 años nos asombró su valor. Alberto Martín Aguirre monta la María Isabel. Era una invita sin gel, pero él salió triunfador. Era la primera vez que subía en la jineteada. Se hacía cruz la paisanada al ver lo que le tocó. Justo la María Isabel, el día que debutaba, le preguntan si la daba y él le respondió que no. Al fin llegaba el momento. Calzó espuela, alzó el rebenque y enderezó pa'l palenque, convencido de triunfar. Salió achando y castigando en forma desenfadada y le echó una jineteada que nadie podrá olvidar. Recuerdo que el mayordomo de la estancia La Querencia le dijo a la concurrencia con orgullo paternal: él trabaja con nosotros, mientras que Alberto Martín cobraba su premio al fin en la sociedad rural. Con 48 premios, desde el primero al tercero, hizo su fama el campero, que fue orgullo en su región. Alberto Martín Aguirre, recordé tu jineteada, la misma que fue animada por Mosegui y por Guichón. Estoy jareteando un par de botas de potro, prenda que entre nosotros muy poquito se está usando. Es clarín y voz de mando, desde la pampa a los cerros, es badajo de cencerro, de mi tropilla entablada, es cruz en cruenta topada, de espalda a espalda con fierro. Ella es la hermana mayor del trabuco naranjero y del facón caronero que el gaucho usó con honor. Es testigo del valor, fiel al hombre como el perro. Si en el concepto no yerro, les cuadre o no les cuadre, la bota y potro es la madre de las espuelas de fierro. Mi última voluntad es morir de bota y potro, que perdure entre nosotros por toda una eternidad. Sin ser dueño de la verdad, considero un gran deber, por 100 recuerdos de ayer, que a mi cesera se suma. Aunque es chiquita mi pluma, yo la voy a defender. La bota y potro la usó también Juan Manuel de Rosas, haciendo honor a las mozas, cien malambo escobilló, de las clinas jineteó, algún padrillo entre otros, y que quede entre nosotros, es símbolo del valor. Si la usó el restaurador, que viva la bota de potro. Península ibérica a este nuevo continente surge el gallardo exponente, vallador de nuestra América, una virazón quimérica, bañó su pecho de audacia y fue por su idiosincrasia en los principios heroicos, soldado y cantor estoico que tuvo la democracia. Madre patria España, con la madre patria España llega y luego se proyecta sobre esta América inquieta que en virtud del uno baña. Enardecido en su hazaña cruzó dejando una estela en su acriollada vihuela por Chile, Perú y Bolivia, Colombia su canto en tibia, con México y Venezuela. La aurora del saber templó su virtud de paria, errante en la iluminaria senda del amanecer. Con Brasil templó el ayer, su fuerza de Ñandubay, sus brazos el Paraguay abrió para recibirlo y Argentina para unirlo por siempre con Uruguay. Con O'Higgins y Santander un nuevo sol amanece, con Martí Sucre florece la patria en su rosicle, con López aclaró el deber en un mundo de fatiga, con Hidalgo las intrigas desaparecen por fin, con Bolívar y San Martín vibró su canto y artiga. Me contó un caso un anciano allá en la selva africana, de una historia inhumana que le sucedió a un paisano. Era un hachero vaquiano que entre los montes vivía y un perro lobo tenía para aliviar su soledad. Era tan fiel su amistad que como hermano quería. Decían sus compañeros que el perro lobo es traidor, que fiera y no siente amor y de carácter ligero, pero se casó el hachero con una mujer preciosa y la llevó hasta su choza, donde allí formó su hogar y el perro la entró a cuidar como si fuera una diosa. Entró la duda por su hijo de algunos meses. Cuando un lobo se enfurece, no hay quien se salve y se escuda. Y con esa pena muda hasta su rancho llegó. Cuando la mujer no salió como él estaba acostumbrado, viendo el perro ensangrentado, un pensamiento lo ahogó. Thank you. cachorro que el perro le había matado. Lo insultó, lobo malvado, así pagás mi cariño. No sabías que era mi niño, todo mi amor y mi suerte, porque tuve que quererte y me matás la ilusión. También con tu corazón voy a cobrarme su muerte. Y el perro, viendo quién era, se quedó echado, tranquilo, y él manoteó de dos filos el hacha de la cumbrera y se la hundió en la cesera, llorando a su niño hermoso. Y no pensó de furioso que dormía el niño aquel, y cerca del catre de él se encontraba muerto un oso. Volvió del río de recoger el lavado y vio al hombre arrodillado que entre sollozos decía: perro, perdón, no sabía de qué peleaste por mi hijo. Y entre los dientes maldijo: ¿quién a esa duda lo ató? Y así llorando enterró al perro que le salvó el hijo. Usa pilas recargables que sustituyen hasta 300 desechables. Se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. Sobran razones para estar gritando. El canto de nuestra tierra. El gaucho se afirmó al suelo pa' que la patria naciera, tuvo pa' elegir bandera, siete colores del cielo, el tata Dios, padre, abuelo, la tierra madre y abuela, la pampa maestra y escuela, monte, río, mar, laguna y patacones de luna, pa' rodajas de su espuela. Estrellas de un mismo rayo, luceros de su destino, así es el gaucho argentino, brasileño y uruguayo, haciendo patria a caballo, con cielitos y vidalas, zambas, chamamé, baguala, rajidos, cifras sureñas y milongas brasileñas, argentinas y orientalas. Vuelan en los pajonales sabia, calandria, jilgueros, ruiseñores y boyeros, argentinos y orientales y brasileños orzales, juntos en el mismo trino, la memoria hizo un camino pa'l misionero Cepé, el oriental Tabaré y Andresito el argentino. Al grito de opa, opa, el viejo Pancho nos llega a escuchar a Santos Vega payando con Juan sin ropa, y adelante de la tropa el Martín Fierro Jesús, Nazareno, pampa y luz, sangrando en los corazones pa' que en los gauchos fogones no muera el sargento Cruz. Tres gauchos, los continentes miran tu estampa paisana, raza gaucha soberana, ayer, porvenir, presente, los chiveros de Corrientes, los quileros de Aceguá, hermanos de siembra y paz, América es tu bandera, ayer hicimos fronteras y hoy no las queremos más. Mostrador fuiste mi amigo allá en mis primeros años, y entre tanto desengaño como un maula te maldigo, noches enteras contigo tomando copas pasé, que fuiste bueno ya sé cuando yo tenía un dolor, pues junto a ti mostrador cuántas penas olvidé. De cuando aquella pasión que yo quise tanto vos, me curaste el llanto amargo de una querella, tus caricias de botella dieron ánimo a mi ser, se alejó mi padecer entre brumas tormentosas y allí en tus copas preciosas beso falso de mujer. Cada vez el sacrificio me hizo llegar sin querer, pero todo aquel ayer se fue transformando en vicio, junto a vos bebo a desquicio la noche y parte del día, mostrador yo te diría que culpa de tu veneno, haces mal un hombre bueno que confió en tu compañía. No olvido en una ocasión cuando tus copas hablaron, dos amigos se pelearon sin motivo y sin razón, la vaina dejó un facón por una vulgar soncera, por tu culpa donde quiera hay un campo sin hacienda, hay más de un gaucho sin prenda y varios ranchos taperas. Todo el pago, la amistad me ha retirado, porque ahora vivo mamao, en cuanto me tomo un trago, ya con dos copas me embriago, porque el alcohol me ha vencido, dicen que soy un bandido, que malbaraté mis bienes, solo tú la culpa tienes que yo sea un hombre perdido. Hoy lo recibo a Peseche con la cordial elocuencia, ansiando en las diferencias, mi amistad no la deseche, salga al campo y aproveche que mi canto lo reintegra, salgo a jugar y me alegra, y cumpliré bien mi rol, defendiendo a Peñarol con la gloriosa aurinegra. Mariela, que me reciba cantando y en su copla presentando un equipo de alta escuela del tiempo de mis abuelas. En esta tierra oriental hay un cuadro original, sin vanagloria ni ripios, ganador desde el principio, y se llama Nacional. Con mi canto bicolor, desde la historia crisolo, a don Pedro Piñarolo, un sencillo agricultor, su apellido fue el gestor del cricket club tan febril, y nació el sueño sutil desde el riel al corazón, y el capitán fue Negrón rodeando al ferrocarril. Es mi obligación cantar por el equipo que quiero, el más grande y el primero de jerarquía singular. Por él quisiera expresar un mensaje de victoria, por toda su trayectoria eternamente vigente, por los triunfos del presente y lo grande de su historia. La delantera triunfal desde la historia se espigue con Guilla, Hover y Míguez, junto a Schiaffino y Vidal. Traigo a Obdulio el colosal, Mazurca y Morena en pleno, Venancio sale al terreno con Rubén Paz otra vez, con Bengoechea y Cedrés, y le dejo el gol a Bueno. Santa María, Omán Gancheta y Masní, los Núñez cantan el mí con 100 gramos de alegría, Gambeta con su bravía, con Ubiña y con Montero, yo que soy un mensajero de milongas y candombes, paseo por la Colombes el aroma de Romero. Sin duda el cuadro de Cano Carbonero, fuerte y tierno, es como el tiempo de eterno por glorioso y soberano. 11 estrellas en mi mano dan la luz más verdadera, que siempre brillen quisiera, Peñarol siempre estará, por eso florecerá junto a cada primavera. Chácara de la Paraguaya, glorioso parque central, reducto de Nacional, primera enseña uruguaya, que donde quiera que vaya demuestra sus condiciones, rubricando mil lesiones para mi tierra bendita, dejando esta frase escrita: nacimos para campeones. Y así seguimos jugando Peñarol y Nacional. Las cosas siguen muy mal, pero seguimos luchando. Continuaremos buscando ese sueño siempre en pos. Y que la mano de Dios con amor se manifieste. Y ojalá que la celeste pueda salvar a los dos. Que haya paz en las tribunas, que el deporte sea el primero. No copiar del extranjero las cosas inoportunas. La esperanza es solo una, con color universal. Que el abrazo fraternal se prodigue en la vihuela. Con los Peña de Mariela y Walter de Nacional. Desborda, déjame total es sorda, como una tapia tu vieja, y al tata le suebra oreja, pero hace la vista gorda. Dispertate y respondeme si esta cantada te alegra, y espantame el jeta negra que no recula ni un geme. Anda lejos que le queme, y un gatillazo su encono, pa' dejarlo haciendo nono. Maldito cuco rabón, que si me muerde un garrón, me va a hacer perder el tono. Respóndeme desmadrada, porque ayer de tardecita no concurriste a la cita del pajar de la cañada. Yo dije esta desgraciada, calculará que uno muerde, si al matorralito verde no viene cuando yo vengo, con las ganas que le tengo, no sabe la que se pierde. Mañana la siesta, juiciosito y prudente, vamos pa' los transparentes, que allí ni el sol los molesta. No postergues más la fiesta que me tenés prometida, y anda eligiendo guarida donde abunden los arbustos, que ya sabes que los gustos hay que hacérselos en vida. No te vayas en apronte, pero para bien la oreja, que hay que despistar la vieja pa' que no se nos remonte. Corrumbia sola pa'l monte, que yo más tarde te busco, como rastreador le luzco. Si el cuco te sigue el rastro, porque yo me voy de arrastro, siguiendo el rastro del cuco. Dejate de miramiento y miedo a los que direte, esas cosas son chijetes del año 1900. Y como en estos momentos tengo a punto el entusiasmo, sin desprecios ni sarcasmo, me tenés que aprovechar, que si me dejas pasar, en una de esas te pasmo. No esperes a verme enfermo, ni a que se escarche el amor, que el ansia pierde calor, porque el hombre no es un termo. Ahora voy a ver si duermo, pa' ahogar este fanatismo. Trata vos de hacer lo mismo, pa' que en esta noche grata soñes con mi serenata llena de romantiquismo. Para movilizarte en distancias cortas, camina. Así haces ejercicio y reduces la contaminación ambiental. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Tú también puedes salvar el planeta. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quiere. Doloroso, y es que piensa que ya no. El canto de nuestra tierra. Llanos o escarpados, respirar profundo ese olor a bosque, poblado de ceibos, molles y quebrachos, arroyo Guavillú, que el hombre no te toque, arroyo Guavillú. que el hombre no te toque. Si miras arriba o a tu alrededor, donde allí los árboles unen su follaje, un templo encantado de vegetación, serpentina ondulante sobre el paisaje, serpentina ondulante sobre el paisaje. Tus aguas mansas, arroyo Guavillú, besando cerros, valles y quebradas, cruzan las tierras de Paysandú, bebedero gigante de las manadas. Cruzan las tierras de Paysandú, bebedero gigante de las manadas. Pasa melodías en tu corriente, susurra esperanzas en mil promesas. Guardas el secreto de los amantes que han tallado amores en tus cortezas, que han tallado amores en tus cortezas. Y a ese turista que llega a conocerte, entregale un momento de melancolía. Si es un pescador, no puedes defenderte, que saca de tu vientre bagres y tarariras, que saca de tu vientre bagres y tarariras. También diste tu nombre con orgullo a un parque codiciado de recreos. Termas del Guavillú tienes arrullo de aguas frescas y zagueando en tus paseos. Termas del Guavillú tienes arrullo de aguas frescas y zagueando en tus paseos. Los hombros y los riñones, pero si no trabajo, mis hijos no comen. Pero si no trabajo, mis hijos no comen. Vivo metido en el monte, duro y amargo jornal, casilla de rama y lata, y sueños de blando pan. Casilla de rama y lata, y sueños de blando pan. Es duro este oficio, hermano, la cosa es brava. Fideo, mate, galleta, tabaco, silencio y caña. Es duro este oficio, hermano, la cosa es seria. Que miren para este lado lo que gobierna. Al que se demora y el bolichero me apura y el carnicero me dice solo le da para churas. El patrón dice que a todo se le encuentra solución, pero el lunes de mañana él compra un nuevo camión. Pero el lunes de mañana él compra un nuevo camión. Es duro este oficio, hermano, la cosa es brava. Video, mate, galleta, tabaco, silencio y caña. Es duro este oficio, hermano, la cosa es seria. Que miren para este lado los que gobiernan y que piensen en nosotros. Los que gobiernan y que piensen en nosotros. Los que gobiernan. Vas con tu plan de miel, para tu amor cortando el sur. Trazado de mi sombrerito esao, y en el campo bañado de luz. ¿Dónde te vas con tu plan de miel, para tu amor cortando el sur? Trazado de mi sombrerito esao, y en el campo bañado de luz. Gambita triste que estabas pasando por esos senderos de sur. ¿Dónde andará la miel de tu corazón? Gambita triste que estabas pasando por esos senderos de sol. ¿Dónde te vas? ¿Dónde andará la miel de tu corazón? La quitarí de ardiente el sol y el sirarí su sangre en flor. Búscala, síguela, enseña tu ilusión. La el sol y el sinarí su sangre en flor. Búscala, síguela, es ella tu ilusión. Caballo, qué linda que es, la melena en el viento, la rosa en la tez, su galope la tierra parece un tambor, pero escucha el retoble de mi corazón, clavelina de acerras, hojazos de miel, pajarito de la rama del verde laurel, la mocita cabalga amazona feliz, asustando en el campo a la pobre perdiz. Un una moza caballo que linda de ver. La melena en el viento, la rosa en la piel. Su galope la tierra parece un tambor, pero escucha el retople de mi corazón. Y los cerros cabalgan con el mismo son al sentir a la espuela dorada del sol. La calandria nacida de mi corazón acompaña a la moza sin miedo al halcón. A caballo, qué linda que es. La melena en el viento, la rosa en la tez. Su galope la tierra parece un tambor, pero escucha el redoble de mi corazón. Clavelinha de acerras, hojazos de miel, pajarito de la rama del verde laurel. La mocita cabalga amazona feliz, asustando en el campo a la pobre perdiz. Una moza caballo, qué linda que es. La melena en el viento, la rosa en la tez. Pajarito de la rama del verde laurel. La mocita cabalga amazona feliz. Y los cerros cabalgan con el mismo son al sentir a la espuela dorada del sol. La calandria nacida de mi corazón acompaña a la moza sin miedo al halcón. La mocita cabalga amazona feliz, asustando en el campo a la pobre perdiz. Galope la tierra parece un tambor, pero escucha el redoble de mi corazón. Galope la tierra parece un tambor, pero escucha el redoble de mi corazón. O aceite de cocinar en el desagüe. Cuida los mares, ríos y lagos. Se acaba la vida, se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. Sobran razones para estar gritando. El canto de nuestra tierra. Donde tú vayas, no te canses de decir que si Dios baja a la tierra por el altar de la sierra, baja en Minas y en abril. Negra tierra labrantía, naranjas nubes de abril, verde luz de los sauzales y en las cañadas añil. Por las calles oro viejo, los cerros pizarra y gris. Si te gustan los colores, mira el prisma de esas flores cuando las madura abril. Nunca más limpios los aires, atardecer de jazmín. Ven que la luna creciente con agua del penitente llena su copa en abril. más limpios los aires, nunca más claro el perfil, y ese temblor de horizontes y amarillo de esos montes cuando los madura abril. Del noviarla en el otoño no te vas a arrepentir. La hizo novia la arequita, minas por siempre bonita, pero es más linda en abril. Voz de la tierra que labra y sueña, sos del terrón surco marrón. Voz de la tierra que labra y sueña, sos del terrón surco marrón. Sos la semilla que se germina con el calor del corazón. Regada en llanto y miles de estrellas, sale a la vida fruto de amor. Regada en llanto y miles de estrellas, sale a la vida fruto de amor. Crece en el árbol de sombra impía, raíz profunda de la razón. Abierto, puño apretado, fraterno abrazo del guerrillero. Brazos abiertos, puño apretado, fraterno abrazo del guerrillero. Dedo crispado, ojo en la mira, sueño charrúa de José Artigas. La lanza que se ha quebrado, también la bala que ha disparado. Hizo la lanza que se ha quebrado, también la bala que ha disparado. Con tu palabra, con tu mirada, con la alegría de un tupamaro. Con tu palabra, con tu mirada, con la alegría de un tupamaro. Voz de la tierra que la brisueña. Thank you. encontré con el cielo, me encontré con su azul, me encontré con palomas heridas de opresión del águila y su opresión. Me encontré con mi hermano, me encontré con mis pueblos, me encontré con palomas que buscan libertad de los pueblos de América. Hermano latino, latinoamericano, y pueblos latinos, latinoamericanos, y ver a las palomas que vuelen todo el sur. Hermano latino, latinoamericano, y pueblos latinos, latinoamericanos, unidos, dueños de nuestras tierras, sin yugos, fronteras, banderas ni cadenas. Y ver a las palomas que son tus manos. Encontraron, desde entonces fueron dos. Hoy comparte mil miradas en la misma dirección. Han pasado mil batallas, ya sanaron las heridas. Ahora ven el horizonte y más allá del sol. Es mi compañera de la vida, ella es la razón de esta canción. Me transmite paz, luz y energía, y su amor. Correteando sueños, vamos juntos tú y yo, con los pies descalzos, pisando espinas, a paso firme como agujas de un reloj, tú y yo. Nuestros ojos son testigos en la lucha día a día. Nadie nos regala nada, así es la vida misma. De la tierra de tu vientre cosechamos las semillas, y han brotado nuestros frutos, y hoy sonríe nuestra vida. Es mi compañera de la vida, ella es la razón de esta canción. Me transmite paz, luz y energía, y su amor. Correteando sueños, vamos juntos tú y yo, con los pies descalzos, pisando espinas, a paso firme como agujas de un reloj. Correteando sueños, vamos juntos tú y yo, con los pies descalzos, pisando espinas, a paso firme como agujas de un reloj, tú y yo. El canto de nuestra tierra.